dice ay. Me pongo contento cuando el feel prendemos. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lo tuyo lo quiero. Mami chula, estoy contigo hasta que tú me digas que yo pare y yo te basta. Mami chula, por ti yo pago una subasta. Así que tranquilízate y ya me lata. Que tú no eres santa, ya basta. Oye, es que tú no me conoces. Iluminar y te lo vas hasta las 12. A partir de las 12 siempre empieza el roce. Hey. Porque tú no me conoces. Si no conoces, pues no conocemos. Mami, yo estoy contento, mami, yo estoy coqueto. Coqueto, coqueto, mami, yo estoy coqueto. Coqueto, coqueto, mami, yo estoy coqueto. Olé, qué chulería, qué arte. Olé, ay, ay. Olé, qué chulería, qué arte. Olé, ay, ay. Olé, olé, olé. Tú quieres rumba. Olé, olé, olé. Tú quieres roce. Olé, olé, olé. Tú quieres rumba. Olé, olé, olé. Tú quieres roce. Olé. Como camarón. Ay, ay. De la isla, dímelo como todo. Te caí todo, bien rico que está todo. Sevilla, Andalucía, que me quede con todo. Viva España entera, viva el dembow. Mami, que tú quieres, yo soy sabrosero. Yo te lo dije, yo fui el primero. Dime qué es lo que, qué es lo que, parcero. Cuando tú lo quieras, me llamas y lo tenemos y lo prendemos. Hay marihuana todos los días, fumando ketamina, adrenalina al día y fumando queroseno. Mientras te muerde un seno, mami, yo solo quiero robártelo enterito, ay, qué bueno. Olé, olé, olé, olé, olé. Qué chulería, qué arte, olé, ay, ay, olé. Qué chulería, qué arte, olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Tú quieres rumba, olé, olé, olé. Tú quieres roce, olé, olé, olé. Tú quieres rumba, olé, olé, olé. Tú quieres roce. Haciéndolo bacano, ay, pa' los chicos bacanos. Iluminar y que lo que, ey, ey, ey. Esta vez de la mano de Mapbase, produciendo ya tu Chávez. Nosotros somos los creadores del género verdadero español.